Y te saludo con mucho gusto, Chuchi, al igual que a Lupita Páez, fundadora de este programa, y que nos asiste en la producción del mismo. Lupita, gracias. Y el resto del personal de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, nuestras compañeras secretarias, el personal que se encarga de mantener perfectamente limpio y lo hacen muy bien nuestros compañeros, los compañeros de Fonoteca, los asistentes, en fin, todo el personal, los técnicos, administrativos, manuales, bajo la coordinación de Paco Aragón, y con un saludo de Raciel Martínez, es el coordinador de comunicación universitaria de donde depende nuestra radiodifusora universitaria. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Bueno, pues vamos a iniciar la revista con un saludo para todos nuestros revisteros que cotidianamente nos permiten acompañarles todas las mañanas aquí en este programa, ya programa tradicional, programa clásico. Y vamos a empezar, como siempre, con una leyenda que dice: limonada de dos cuentos y de un deseo al revés. ¡Ay, Circe, qué bruja es al cocinar sus enredos! Agrega litros de voz y levadura de abrazo y amasa y tuesta en un cazo imanes para el amor. Era una de las mujeres más inteligentes de la tierra, la más sabia, y quizá la que más había investigado sobre las propiedades de las plantas para elaborar remedios y sustancias mágicas. Circe era una maga y la alta y resplandeciente hija del sol. Vivía en una isla llamada Ea, que le había destinado su padre como morada. En su isla recóndita pasaba Circe los días escudriñando los secretos de la naturaleza, y sus manos ocupadas en un espléndido telar la servían 12 doncellas de gran hermosura, y todas habitaban un imponente castillo de piedra rodeado siempre por el velo de la niebla. Alrededor del castillo se extendía un bosque en el que merodeaban leones, osos y jabalíes de extraordinaria mansedumbre. Más allá, el mar inmenso, del que de vez en cuando llegaban barcos con hombres de ojos vivos que traspasaban el velo de la niebla, entraban al castillo de piedra y no salían jamás. Cierto día, llegó a la isla de Ea un hombre que era un rey y que se llamaba Ulises. Sus compañeros servían bajo sus órdenes y, procedentes de la isla de Ítaca, habían peleado como leones en la guerra de Troya. Ansiaban regresar a su hogar, pero dioses poderosos lo impedían, pues estaban ofendidos contra él. Ulises quedó en la nave, mientras sus compañeros exploraban esa isla susurrante de melodías e impregnada de deliciosos perfumes a la que habían llegado. Tardaron en regresar los hombres de Ítaca y finalmente solo uno, llamado Euríloco, llegó corriendo a la nave, la frente perlada de sudor y los dientes castañándoles de miedo. ¡Ay, rey Ulises, todo está perdido! Hemos llegado al hogar de una bruja que ha transformado a todos tus hombres en cerdos, excepto a mí, que logré escapar gracias a los dioses tan solo para apesadumbrarte con esta desgracia. El rey de Ítaca palideció. En verdad que los dioses o el destino estaban en contra suya, pero lucharía, intentaría rescatar a sus compañeros y así informó a Euríloco, pidiéndole que se quedara a resguardar la nave. Traspasó el velo de niebla y así avistó el pétreo castillo. Aspiró los perfumes, pero la sangre se le heló al saber que detrás de esos muros sus buenos marineros, sus guerreros, sus amigos habían perdido la forma humana. Una voz y una mano posada en su hombro lo distrajeron. Era un joven de piel dorada que llevaba en los pies sandalias con alas. Con una sonrisa el joven le entregó una hierba. Toma, Ulises, es la hierba Moli. Cómela y los venenos de Circe no te harán nada. Aún quedamos dioses que te amamos y que nos preocupamos por ti. El joven, que era el dios Hermes, se desvaneció en el cielo como un rayo de luz, por lo que Ulises tomó la hierba y se llenó de valor para enfrentar a Circe. Cuando la hermosa maga vio llegar a Ulises, sintió que su corazón palpitaba con una emoción desconocida, pero pensó que igualmente pues, lo convertiría en cerdo. Ulises bebió su vino y la miró a los ojos. Ella supo que había sido derrotada por primera vez al ver que continuaba siendo un hombre. El rey de Ítaca la amenazó con su espada y le ordenó que devolviera a sus hombres la forma humana. Así que el amor había entrado en la vida de Circe con el valiente corazón de Ulises y durante un año entero lo hospedó junto con sus compañeros en la isla de Ea. Cuando llegó para el héroe el momento de partir, Circe le dio sabios consejos que le permitieron salvar su vida y regresar a Ítaca, su patria amada, en donde la estaba esperando, pues Penélope. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Chin, parece que grabaste la voz de Circe. ¿Cómo le haces, Se me hace que el brujo eres tú. ¿Ven por qué es tan imprescindible el Chuchi? Bueno, 8:15, las 8:15, aquí en la revista. Y pues ya llegó el viernes y llegó con un caudal de eventos artísticos y culturales. La compañía chileno-polaca Teatro Entropía ha traído a Jalapa el monólogo Maruja Ambulante, un ejercicio escénico en el que a través de una marioneta se aborda la opresión machista. Las funciones tendrán lugar en la sala de actividades complementarias de la Casa del Lago de nuestra Universidad Veracruzana, hoy a las 8 de la noche y sábado y domingo a las 7. Amalia Álvarez, actriz y productora, personifica a una mujer que busca el amor que aparentemente la ha abandonado. La dramaturgia está compuesta en décimas, lo cual le da un tono musical al relato. Sin embargo, el acento de la propuesta tiene un aspecto existencial y reflexivo. Teatro Entropía lleva 2 años y medio de gira por Latinoamérica. Con este monólogo se solicitará una cuota de recuperación. Casa del Lago, no se lo pierdan, hoy a las 8 y sábado y domingo a las 7. Como parte del ciclo de cine del libro a la pantalla efectuado en la Galería de Arte Contemporáneo del IBEX, será exhibida hoy a las 18 horas, a las 6, la película El Lobo de Mar, del director Michael Anderson. La cinta presenta el momento en el que un ferry zozobra en las brumosas aguas de San Francisco. Los dos supervivientes son rescatados por el buque Ghost. El capitán es un hombre duro y misterioso que les explica que se dedican a la caza de focas y con ese fin se dirigen hacia una colonia de estos animales. Sin embargo, una vez que llegan hasta su destino, descubren con sorpresa que se encuentra completamente vacío. Para descubrir el desenlace, pues vayan a Jalapeños Ilustres 135, al fin que la entrada es totalmente gratuita, hoy, 6 de la tarde. Para iniciar la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, será presentado esta noche un programa dedicado a Francia y a México, cuyas piezas son Encuentros, que fue compuesta para representar a México en la Expo de 1992, mira, realizada en España, y también se va a tocar Daphnis y Chloe, de 1912, considerada la obra orquestal más extensa de Maurice Ravel, quien, a pesar de tomar una narración literaria como punto de partida, crea una música absoluta. Y a las 7:15, en la sala principal de Tlacna, antes del concierto, 19 horas con 15 minutos, la presentación de un número de La Palabra y el Hombre, que está dedicado a nuestra Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ahí van a estar Mario Muñoz, el director de la revista, está Alfonso Colorado, está por ahí Memo Cuevas y algunas otras. Está muy bien la mesa, ¿eh? Entonces va a estar perfecto. 7:15, allí en la sala principal de la sala, y luego ya nos metemos a las 8:30 al concierto. Con la finalidad de desarrollar una metodología que utilice la música, el canto, el juego y otras actividades afines a la educación para la paz, para lograr un estado de bienestar donde el sujeto y su historia conforman el eje central, Patricia Ibison desarrolló el proyecto Profesionalización, el coro lúdico y sentipensante como estrategia de educación para la paz, y la propuesta aspira a contribuir a la construcción de una cultura de paz intercultural. Patricia es licenciada en música por la Universidad Veracruzana. La invitaremos, ¿no?, para que nos dé mayores datos sobre esta propuesta que aspira a contribuir en la construcción de una cultura de paz intercultural y sustentable para ser adaptada a distintos contextos socioculturales. Maribel Sánchez del Diario nos informa que para hablar de feminicidio, el poder de las mujeres, así como sus luchas constantes, la actriz Blanca Gutiérrez estrenará El silencio de Medusa hoy a las 8 de la noche en la sala Dagoberto Guillomé del Teatro del Estado, con entrada gratuita. A las 8, y el cual podrá recoger sus cortesías 40 minutos antes de la presentación. Blanca, quien además de actuar es la creadora de la historia, compartió en entrevista que el público podrá ver cómo Medusa ha olvidado su poder. El poder femenino que le fue concedido por naturaleza y el mismo que le ha arrebatado aceptando su destino, su alma o lo que le queda de ella, ha quedado atrapada en el limbo de las almas que no tienen descanso y que también han sido olvidadas. Oigan, vamos al taller de Raquel Torres, tamales y atoles veracruzanos. Mañana sábado de 10 a 3 de la tarde es el taller impartido por ella misma. Y el martes de 9 a 2. Les doy el teléfono del Acuyo, de Acuyo, lugar de Raquel, 2288-3706-91, 3706-91. También el domingo hay dos experiencias que no hay que perderse. Una de teatro, Corazones para una Sonata, de Mercedes Huerta, el domingo a las 12, con una cuota de recuperación de 50 pesos en el Teatro Eva Sámano de López Mateos, Boulevard Fernando Carrasco, frente al DIF municipal allá en Huamantla, Tlaxcala. Saludos allá a nuestros revisteros, estén pendientes. Y aquí en Jalapa, en la sala del Museo de Antropología, ahí en el auditorio, se va a presentar José Eduardo y Enrique Salmerón, padre e hijo, en un recital de guitarra, como siempre muy atractivo. Enrique me dijo que invitáramos a todos los revisteros, entran gratis, y los que no son revisteros también entran gratis. Museo de Antropología, apúntenlo ahí, palomeado, a la 1 de la tarde, una hora muy apropiada, ya después para ir a la comidita familiar. Museo de Antropología, 1 de la tarde, entrada libre. José Eduardo y Enrique Salmerón en concierto. Aficionados al Netflix o las películas y series que ahí exhiben, hay una película muy buena que se llama Camino a Casa, que es la historia de un chavito de la India, pero un chavito encantador, como de 5 años, que anda con su hermanito. Son muy, muy, muy, muy pobres. Ya ven que de los pobres, entre los pobres allá en la India, imagínense. Y se pierde. Y entonces se va en un tren, él solo, pierde a su hermano, y bueno, pues llega lejísimos, porque es un tren que no se abre hasta llegar a su destino. Y bueno, son todas las aventuras que corre este niño. Luego, cuando crece, quiere pues retomar sus lazos originarios de su mamá y buscarla, pero con una actuación de Nicole Kidman. Ay, esa Nicole Kidman, yo ya la pongo a la altura de Meryl Streep desde hace un buen rato, ¿eh? Sí, todo lo que hace es excelente esa mujer. Y pues no les digo más. Véanla, ahí está en Netflix, se llama Camino a Casa. Uh-huh. Y en cuanto a literatura, les quiero recomendar un libro de un joven escritor que yo he estado siguiendo con mucha atención. Apenas tiene dos o tres, tiene dos novelas. La última se llama El Nervio Principal. Este joven se llama Daniel Saldaña París y es hijo de nuestro amigo y revistero Alejandro Saldaña. Qué bien escribe este muchacho Daniel, porque se da uno cuenta de cualquier historia es buena para ser contada si está bien contada. Y hay escritores que independientemente de la historia, si es muy impactante o llena de sorpresas o lo que usted quiera, la manera de escribir las cosas ya es un deleite. Y ya en ese sentido vale la pena hacer el esfuerzo por conseguir, ahora que ya hay tantas facilidades para conseguir los libros de manera impresa o electrónica, en fin, es algo en lo que hay que invertir siempre. Y es la historia, curiosamente, también de un niño cuya mamá abandona a la familia, al esposo y a él y a su hermana, y él descubre de pronto una carta en donde ella dice que se fue a la guerrilla chiapaneca allá con el subcomandante Marcos. Y este niño dentro de sus... nunca había salido de su casa, es decir, nunca había salido de la colonia Educación en donde viven. No tiene la menor idea de dónde está Chiapas. Y conoce un malandrín ahí que era un muchacho que andaba tras su hermana. Y finalmente tienen una cierta relación. La hermana de pronto desaparece y entonces el niño, pues se le hace muy fácil tomar un camión y decir, pues es que mi mamá, yo me enteré de que mi mamá se había ido a Chiapas, pues mi hermana, que se había tomado unas copas de más, pues seguramente se fue a buscarla a Chiapas, pero él sin ninguna idea de dónde está. Está en la Ciudad de México. Y entonces toma un camión y ahí viene toda la historia. El personaje está contando ya grande como un escritor, porque es escritor, ahí desde su cama está contando la historia. Está escribiendo esa historia de su infancia, pero tan bien escrita que es de esas novelas que te atrapan desde un principio. Además es muy buen escritor. Entonces, bueno, se llama El Nervio Principal de Daniel Saldaña París. ¿Sale? Bueno. Pues entonces vámonos ya con un primer espacio musical, porque ya son las 8 de la mañana con 30 minutos aquí en la revista. escribió Voltaire: hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Continuamos. Esta fue música de Giovanni Paciello. 8:38, o sea que faltan 22 minutos para que sean las 9. Y hablando de la literatura y del placer que nos causa la literatura a los lectores y la confusión que hay en muchos jóvenes por la manera en que a lo mejor sus maestros tratan de inducirlos a la lectura, muchas veces de manera pues forzada, porque me tienen que calificar, etcétera. Paco Ignacio Taibo II, el director del Fondo de Cultura Económica, tuvo una reunión con jóvenes, y fueron preguntas, ¿no?, que él mismo les iba haciendo. Aunque el público era de educación media, estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, les decían: a ver, ¿tú lees fuera de las necesidades académicas de tu carrera? ¿Lees algo que no sea lo que tienes que leer en la escuela? Tú, les preguntaba él, ¿lees, a ver, tú, fulano, lees por placer? Y pues, ¿saben qué? Que la respuesta es: ay, no, qué flojera. Ay, no, qué flojera. Con otras palabras, ¿no? Ahí te das cuenta de que algo está fallando en la estructura. ¿Cómo es posible que este tipo, que es inteligente, o esta chava, que es una chava pensante, no lea por placer? Básicamente porque perdió la posibilidad de leer por placer. Y eso es un lujo que no nos podemos dar. En la enseñanza media se están creando virus antilectura, y estos llegan a la educación superior. Luego de la firma del convenio de colaboración entre el Fondo de Cultura Económica y el CCH, con el propósito de garantizar la presencia de la oferta del fondo en cada plantel del colegio, por lo menos 4 veces al año, el escritor Paco Ignacio Taibo II ofreció una charla alrededor del fomento a la lectura en el CCH Oriente, donde aseguró que leer crea la cuarta parte de la mesa que necesitamos para vivir. La cuarta pata de la mesa. Leer te abre universos, me dicen. ¿Qué libros debemos leer? Ninguno. Tú tienes que leer un libro de dragones porque andan en el cielo, escupen fuego. Tú tienes que leer la biografía del Che Guevara o de quien quieras, porque ahí está el ejemplo moral de muchos hombres. O ante cientos de estudiantes reunidos en su primera charla. Claro, la biografía del Che Guevara la escribió él, Paco Ignacio, ¿no? Ante cientos de estudiantes reunidos en la primera charla, ofreció otra para el turno vespertino, y ahí Taibo II aseguró que él mismo se encuentra frente a un problema como promotor de la lectura. ¿Tengo que convencerlos o me suicido? De que tenemos que crear una república de lectores, república que es democrática, no es obligatoria, para lo cual resulta indispensable despertar en los jóvenes la idea de allá afuera hay un libro que me va a volar las neuronas. Es indispensable que abran la puerta de la lectura, pero no obligatoria, no inducida por presiones comerciales, sino que abran la puerta a la lectura por placer, por subversión, por descubrimiento, y sobre todo donde quiera que encuentren un cuento maravilloso, una novela interesante, un poema grandioso. Circúlenlo, coméntenlo, porque tenemos que crear una república de lectores de abajo hacia arriba. La lectura no solo tiene que ver con necesidades técnicas en torno a la educación. Eso es un aspecto fundamental, porque quien tiene una mala lectura de comprensión está destinado a fracasar. Pero al mismo tiempo hay un elemento de la educación sentimental que no funciona sin la lectura por placer. Y pues sí, tiene toda la razón. Esto dicho así, pues debería ser suficientemente atractivo, ¿no? Para que los chavos puedan acercarse a la lectura. Pero es difícil. Ahora, si uno encuentra, por ejemplo, en el buen cine, como ahorita acabo de recomendar, una buena película y una buena novela, uno es muy feliz, puede uno faltarle muchas cosas, puede uno sufrir lo indecible, pero estos consuelos que tenemos a través del arte son invaluables, nos hacen más humanos, nos divierten. El cine es como viajar gratis por muy poco dinero. ¿En qué circunstancias yo voy a conocer la India, por ejemplo, o China, o Tasmania, Australia? Pues es muy difícil. Y todo eso lo podemos conseguir a través del cine, a través de las historias a las que somos tan afectos los seres humanos. Nos encanta que nos cuenten historias y nos encanta contar historias. Dice Carlos Próspero, el negocio es el negocio, y se enfatiza asegurando que si un peso no da 1.20, no es peso. Durante muchos años, astutamente se dividió negocio y arte. Se denostaba el arte diciendo que hacer arte no daba para comer. ¿De qué vas a vivir? ¿Me voy a dedicar al teatro? ¿Al teatro? ¿De qué vas a vivir entonces? ¿Voy a ser escritor? Decían los padres, ¿no? Ante la tozudez de sus hijos que querían ser artistas. Salvo aquellos que se volvieron serviles a los señores de la universidad. Nadie hizo dinero con el arte, aunque en realidad ni los sirvientes lo hicieron. Solo sacaron su tajada por cubrir las fechorías de sus patronos. El arte no es negocio, no lo era, hasta que aparecieron esos trapaceros engañabobos. Los sirvientes hicieron lo que les indicaron y se hizo el negocio. Y el negocio era hacer negocio, aquello que no lo era en sí mismo. Confianza en el anteojo, no en el ojo, dijo César Vallejo en uno de sus poemas. Aceptar lo falso como verdadero, lo artificial como natural, según Joseph Roth, el escritor, eso era todo. La publicación de libros es un negocio. El negocio de los libros es la venta, no la lectura. El boom literario ocurrió en los años 70, cuando la literatura europea había llegado a un callejón sin salida. Kafka, Proust, Joyce le dieron en la torre al negocio de los libros de ficción, y los libros de ciencia se habían especializado de manera incomprensible. Desde la teoría de la relatividad, incomprensible para el hombre común, los quarks y toda esta magma de ideas que querían demostrar la existencia. Bueno, ahí terminan de leer, después ahí esta nota aparece en Milenio. Carlos Próspero, de muy mal humor, está hablando de que todo está en la experiencia. Pero terminaríamos esta charla sobre la pertinencia de la lectura. Diciendo que hay que hacerlo, que nos estamos perdiendo de mucho si no lo hacemos. Entonces, pues vamos a buscar un libro, y si no nos gusta, déjenlo, no lo tomen como una obligación de, ay, pero es que ya lo empecé, ahora lo tengo que terminar. No hay que terminarlo. Son millones de libros los que hay, y no todos los vamos a leer. Entonces sí hay que ser selectivos, ni modo. Yo, para llegar, por ejemplo, ahorita a lo que les comento de Daniel, pues pasé por dos o tres escritores que estaba yo más o menos enganchado con las novelas, pero de repente ya no, y ya no, y ya no, y dije yo, no, estoy perdiendo el tiempo aquí, ¿no? Y es doloroso, porque es como una falta de respeto también a los autores, pero ni modo, si el autor no me enganchó a mí, a lo mejor ha enganchado a muchos otros, porque seguramente así es. No voy a mencionar nombres porque no quiero prejuiciar a nadie, porque son buenos escritores, ellas y ellos. Pero siempre hay libros que están hechos para uno, y son los que no puede uno dejar. Y en cuanto a poder vivir o no de la del teatro, del arte o de la literatura, y cuando nos digan, pues, ¿de qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre estudiando eso? Pues hay una respuesta muy lógica. Si estudias otra cosa, también te vas a morir de hambre, porque ahorita las cosas están muy difíciles, así que es mejor que estudies lo que realmente quieres hacer. Y yo creo que en ese sentido tendrás más posibilidades, pues, de tener una vida en el sentido material, pues, un poquito más holgada. Digo, puede ser, a lo mejor está uno mal. Pero solamente hay una vida, y no hay que desperdiciarla en hacer lo que uno no quiere hacer. Faltan 11 minutos para que sean las 9 aquí en la revista. Like water flow. Afirmaba Wells, nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. Solo mediante el amor y la amistad podemos crear la ilusión momentánea de que no estamos solos. Continuamos. Fue Van Morrison, Listen, escucha a León, así se traduce. Bueno, y tiene razón Chuchín, y ya lo hemos comentado alguna vez en cuanto a la lectura. Pues hay veces que nos cae un libro en las manos y empezamos a leerlo y al ratito lo dejamos, pero no lo guarden otra vez en el librero porque ya no lo van a volver a sacar. Déjenlo a un ladito y puede ser que no haya sido el momento propicio para ese libro. Pasa muchas veces. Luego cuando lo retoma uno dice uno, ay, pero ¿cómo lo fui a dejar? Si está muy interesante, ¿no? Porque era un momento más propicio. Todos son estos secretillos de los lectores. Pues para que no dejemos el menor número posible de libros por ahí botados. Bueno, pues pasemos a otra cosa. Vamos a platicar de los planes y de un concierto que tiene la Orquesta Filarmonía, no la Orquesta Filarmónica de Jalapa, con quienes platicamos hace unos días. Ellos ya dieron sus conciertos en el IMAC. Esta es la Orquesta Filarmonía. Y aquí está con nosotros su director Jorge Vázquez. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en el programa. Al contrario, y Amanda Cervantes, que es violinista de la orquesta. Bueno, pues ¿cuánto tiempo tiene esta orquesta formada? Pues este mes cumplimos 5 años. 5 años ya. De estar dando conciertos aquí en Jalapa, damos de 12 a 15 conciertos al año. Y este mes celebramos nuestro 5º aniversario con la Quinta de Beethoven, que además este año se celebra el 250 aniversario de Beethoven. Sí, ahorita estamos en beethoveniados. Todo el mundo, sí. Ahí la orquesta del Poli va a tocar las 9 sinfonías. Y... Sí, nosotros también vamos a estar tocando las sinfonías durante todo el año. Pues qué bueno, porque a quienes nos gusta Beethoven, pues estamos felices por eso. Claro, claro. Sí. Y me decías que no tiene un subsidio aquí en Jalapa, la Orquesta Filarmonía. No, ¿de dónde lo obtienen? En realidad, la orquesta es autosuficiente, por ejemplo, tenemos un programa de residencias de artistas internacionales y desarrollamos un programa de clases maestras con estos artistas y con lo que se junta de las clases maestras es que podemos traer a los artistas a la ciudad. Pero en realidad, la operatividad que hay en Jalapa es por amor al arte. Hemos encontrado en los últimos meses subsidios en otros estados de la República con diferentes grupos empresariales con los que vamos a estar trabajando ahorita en 2020-2021, pero aquí en Jalapa también es por eso que nuestros conciertos son de entrada libre. Para nosotros es muy importante cuidar y mantener nuestro público en casa y darles la oportunidad de poder venir a nuestros conciertos. ¿Desde cuándo está Amanda en la orquesta? Bueno, yo toco en la orquesta desde hace 2 años, más o menos. Y pues sí, es un proyecto que la verdad nos ha ayudado bastante a todos los que hemos participado en él. A todos nos gusta mucho, estamos muy comprometidos con sacarlo adelante, ¿no? ¿Son más bien jóvenes como ustedes o hay de todo? De todas las edades. Somos jóvenes. Estudiantes. Ajá. Bueno, hay uno que otro profesional que iba, pero la mayoría somos jóvenes. Pero pues ya estudiantes avanzados, ya todos somos de la licenciatura en música, ya sea del Instituto Superior o de la Facultad de Música. ¿Y cuántos son? El roster general varía entre 50 a 55 personas y varía de acuerdo al programa o la disponibilidad que tengan de venir a tocar, ¿no? ¿Y la puerta está abierta siempre para... ¿Hacen convocatorias permanentes? No, para poder entrar, la entrada es por invitación. O sea, Filarmonía desde el principio es un grupo muy selecto de músicos y eso es lo que también nos diferencia de otras orquestas en la ciudad, es que hay un filtro artístico para poder estar allí y no somos quizás tantos, pero el producto desde el principio ha sido muy selecto y ha sido muy bueno también. ¿Y tú, Jorge, has sido el director desde un principio? Sí, yo soy el fundador del proyecto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Me comentaba yo el otro día, Enrique Salmerón, que todos, bueno, no todos, pero algunos, en lugar de querer ser bomberos de niños o algo así, queríamos ser directores de orquesta. Pero le decía yo que hay muy pocos lugares, ¿no? Para los directores de orquesta. Sí, o sea... Sí, hay muchos más para violinistas, para ejecutantes en general. Sí, por cada 60 o 70 músicos necesitas uno nada más, ¿no? Sí, es la posición más alta en la profesión, en la música clásica. O sea, no es tan fácil entrar al circuito profesional y demás, pero bueno, aquí estamos. ¿Es una cuestión de talento y preparación o hay una especialización, digamos, ya una vez que estudiaron la carrera que todo mundo estudia, ¿no?, para ser músicos? Sí, o sea, sí hay una especialización, sí hay que tener un cierto talento, si lo queremos llamar así, hay que tener la misma disciplina que tiene un instrumentista para estar en forma, pero en realidad poder llevar a un grupo al éxito, no solamente en el escenario, sino todo lo que conlleva una maquinaria de un grupo así, sí necesitas estar preparado como en 360 grados para poder resolverlo, poder planear a largo plazo, poder ir construyendo, ir motivando, sí. Pues sí, porque si no puede haber cuestionamientos de la misma orquesta, ¿no? Como ha sucedido con directores, a los que no han querido. Sí. Directores profesionales. Sí, pasa mucho. Entonces, bueno, se busca estar lo más preparado posible, ¿no? Cuando empieza la grilla, la batuta, ¡ey! A ver, vamos a empezar. Pues, bueno, decían también que en el teatro, el director de una obra de teatro tiene que conocer la obra 10 veces mejor que los actores. Entonces, idealmente, aquí será un poco el asunto, ¿no? Es parecido, sí. Sí, tienes que poder... O sea, el resultado o la calidad del resultado en un concierto sí está determinado en cómo el director puede llevar a la orquesta del primer día hasta el concierto. Y ese mensaje y esa fuerza que se transmite hacia el público es el resultado de un trabajo que se fue construyendo en comunión con la orquesta y con el director, ¿no? Es un trabajo en conjunto. ¿Y qué tan importante es el director en la orquesta? Porque uno ve que están leyendo. Pues aquí que nos diga Amanda, porque yo... A ver, Amanda, pues tú tienes allí tu partitura, ¿no? Pues sí, es muy importante. Pues él nos va diciendo cómo es que tenemos que llevar la obra. Claro que, no sé, en las veces que hemos intentado tocar solos o... Suponiendo cuando hacemos música de cámara, que somos menos músicos, pues podemos vernos y trabajar, interactuar entre los pocos que estamos ahí, pero ya cuando somos 50, 60 personas, pues necesitamos que alguien nos esté guiando todo el tiempo, ¿no? Para saber cómo tenemos que hacer las cosas. Pero, bueno, pasa igual como en el teatro, que es la referencia inmediata que yo tengo, porque hice teatro mucho tiempo, de un director que Por ejemplo, Jorge dice así, ¿no? Pero llega el director Pedro López y dice, no, yo la toco así, la novena, ¿no? Y eso no quiere decir que esté mal. O sea, cada quien tiene su propia versión de su obra y nosotros, pues nuestro trabajo como instrumentistas es adaptarnos a la persona que está ahí enfrente y saber seguirla, saber interpretar qué es lo que quieren y cómo quieren que suene. ¿Y en qué estriba entonces que Herve von Karajan se ha considerado así como el gran maestro de maestros? Que era un músico completo. Él llegó a la Filarmónica de Berlín prácticamente en quiebra cuando Chelevida, que la tomó después de la guerra. La orquesta estaba completamente en quiebra. Era una orquesta local, buena, pero local. Había sufrido pérdidas de muchos miembros por toda esta persecución a los judíos y Karajan lo que hizo fue que el hecho de que ahora pueda salir a la calle y decir Filarmónica de Berlín y la gente sepa de qué estás hablando es gracias a él, porque la llevó de ser una orquesta local allí en Alemania a ser la mejor orquesta del planeta y que además el estándar lo llevó a tal grado que lo mantuvieron. O sea, tú vas a Berlín y ves la sala de conciertos que construyó, además de que hizo una... como una asociación con Sony, porque él era socio de Sony. Ah. Y junto está el edificio de Sony y es espectacular ver cómo fue que llevó a esa orquesta de ser local a ser una orquesta global. Y nos marcó en el siglo XX la pauta de qué es lo que tiene que ser idealmente un director, ¿no? Que no solamente es pararse a dirigir, sino poder llevar a un grupo Y siempre completo. Grababa sus discos en gramófono, ¿no? Sí, sí. O sea, fue pionero, él fue pionero en hacer los CDs, uh-huh. los discos compactos. Sí. Y él era inversionista con la orquesta sobre ese proyecto y se fue global. ¿Saben qué me causó mucha curiosidad? Que fui a comprar las 9 sinfonías. Uh-huh. Pero las quiero con Herbert von Karajan. Ah, no, pues obvio, ¿no? Pero me dijeron, ¿Herbert joven o Herbert ya viejo? Ah, sí. Porque el precio cambia. O sea, las 9 sinfonías dirigidas por Herbert joven son más baratas que con toda la experiencia, ¿no? No, sí, imagínate el cambio de concepto de, uh-huh. de todo de las obras con, no sé, 30, 40 años trabajando en el top. ¿Cómo escriben ustedes en la Orquesta Filarmonía? ¿Cómo deciden, el repertorio? ¿Tú lo pones o es el consenso? Va más que nada, vamos siendo siempre muy cuidadosos con lo que vamos programando. Nunca, hay, a diferencia también de otras orquestas en la ciudad, siempre hemos tenido mucho cuidado en que el repertorio vaya no solamente agradando al público, pero vaya construyendo la orquesta. Y ellos me van ayudando mucho también en que me van diciendo qué se puede hacer y vamos como armando los programas. ¿Y en el repertorio cuántas obras tienen ahorita? O sea, repertorio para el concierto que viene. En general. Uf, ya son muchas. Pues sí, hemos hecho, te digo, tenemos ya 3 años seguidos haciendo más de 12 conciertos al año. Entonces, a veces repetimos una que otra sinfonía que nos interesa tener más pulida, pero no, hemos tocado bastante. Y repertorio. Tratan de intercalar diferentes estilos de épocas y todo esto. Pues sí, últimamente, pues más que nada nos juntamos y sí vamos viendo a qué sinfonías ya hemos tocado, qué tenemos que tocar, por lo mismo que somos estudiantes y todavía pues sí hay cosas que no podemos aventar sinfonías muy grandes o muy difícil porque todavía estamos aprendiendo, ¿no? ¿Cómo qué autores serían así difíciles? Por ejemplo, no podríamos poner un Tchaikovsky ahorita. ¿A poco? Porque mira, yo no pues podría pensar que es de los más. Se necesita mucha gente. Ah, ya, bueno. Y pues todavía somos 50. Uh-huh. Y pues nosotros mismos también, o sea, si nosotros aprendemos a tocar Mozart o Beethoven muy bien, ya cuando lleguemos a esas sinfonías ya lo vamos a tener todo más dominado, ¿no? Y pues el chiste es hacer las cosas bien. Sí, o sea, en teoría podríamos tocarlas, o sea, si no, pues obviamente, pero están escritas. Pero la cosa con Filarmonía es cómo las tocamos, y la filosofía siempre ha sido cómo las tocamos, no qué tocamos. Y eso es lo que nos va marcando la pauta de qué vamos haciendo, y el éxito, tenemos más de 15,000 seguidores en Facebook. Mira. Y todos los conciertos que tenemos se van llenando, o sea, somos en el país el proyecto orquestal más joven, con más seguidores y más constante. Entonces, el repertorio ha ido marcando eso, porque la gente va a escuchar un concierto verdaderamente de calidad, y ellos lo van creciendo junto con el repertorio. Pero hay autores que son muy taquilleros, ¿no? Que es, bueno, sí. Está Beethoven, está Mozart, pues que el programa que está integrado por ellos, pues ya se asegura la asistencia del público, ¿no? Sí, hemos tenido, por ejemplo, me acuerdo hace 2 años en el IMAC tocamos una sinfonía pequeña de Schubert, una sinfonía pequeña de Haydn, y un programa que tú pensarías que no, y la gente ya conoce a la orquesta, y había más personas que butacas en el IMAC. Entonces, sí, cuando podíamos tocar ahí, entonces ya creamos esa reputación en la ciudad, por eso es que también en otros estados nos han estado llamando, porque ya creamos esa reputación, o sea, no es más que nada, te repito, lo que tocamos, sino cómo lo tocamos, que es lo que vale. Muy bien. El concierto de mañana, ¿cómo está el programa? Mañana está padrísimo el programa porque es un programa de 2 universos completamente diferentes. Vamos a abrir con el preludio de la siesta de un fauno de Debussy, que es la primera obra impresionista que hay, una obra totalmente francesa en su lenguaje armónico y musical. Y inmediatamente después hacemos la quinta de Beethoven. Entonces es el contraste total, padre, sí, ¿no? Sí, sí, padrísimo. Bueno, ¿en dónde y a qué horas? Va a ser en el JJ Herrera el sábado a las 7:30 de la noche. En el JJ Herrera. Es un espacio pequeño para una orquesta. Sí. Una orquesta, pues ya de un tamaño ya respetable. Sí, bueno, El problema es que ya cada vez tenemos menos oportunidad de tocar en los foros de la ciudad. Mm. Hemos tenido algunos problemas con algunos foros, pero bueno, Alberto Covarrubias, que está ahí en el JJ Herrera, nos ayudó cuando sí, el IMAC abrió. Sí, cómo no, el buen Beto. Sí, Beto nos ayudó mucho cuando el IMAC abrió. Nosotros fuimos la primera orquesta en estar allí, ya teníamos llenos totales, hicimos una colaboración increíble, y bueno, desafortunadamente ya no está ahí en el IMAC, pero está acá en el JJ, nos marcó. Y bueno, se debe ver padre y en un espacio pequeño, ¿no? Yo creo que se va a oír muy bien. Pues mira, Beethoven estrenaba sus sinfonías donde podía, ¿no? Y nosotros también tocamos donde nos dan chance y donde podemos. Entonces, uh-huh. Lo importante es el mensaje musical que vamos a dar. Todos los ensayos desde antier, la orquesta está sonando espectacular. Están viniendo muy bien preparados y va a estar muy bien, la verdad. Sí, cobra la entrada. Ah, no, decías que es entrada libre. Sí, nuestros conciertos aquí en Xalapa son entrada libre. Híjole, que llega temprano. Muy temprano, sí, porque... pase de control? No, nada, no, y en Facebook en Facebook hay más de 1,000 confirmaciones para el evento, entonces si el que quiera llegar... ¡Híjole! Que llegue temprano, por favor. Bueno, pues entonces el viernes llegamos allí. Sí, mañana. Es el sábado. Sábado, 7:30, y entrada libre en el JJ Herrera. Pues muy bien, mucho gusto, Jorge y Amanda. Muchísimas gracias. Que sigan los éxitos. Muchas gracias. Y saludos a Pilar. Yo le digo a Pilar. Chuchín. decía Stendhal que el amor es una maravillosa flor, pero es necesario tener el valor de ir a buscarla al borde de un horrible precipicio. Continuamos. Esa está buena. Muy bien, y esto se llama Amando de Más. Amando de Más. Marcos Valle y Stacy Kent. Estamos muy embelesados con la música, pero ya está aquí Héctor Campos con nosotros, como habíamos quedado el viernes pasado. ¿Y cómo estás, mi querido Héctor? Muy bien. Muy buenos días. Voy entendido porque ya estamos cortos de tiempo. Preparé esto que se llama Vivir para Contarla por un WhatsApp que me llegó. El pasado es esa dimensión que como tal nada es, formada con un material tan voluble, confuso e incierto como son los recuerdos. Sin embargo, muchos, en especial los escritores, lo tenemos siempre presente. ¿Por qué? Me pregunté alguna vez. Y hoy que tengo muchas vivencias y millaje recorrido, es decir, más pasado que futuro, me doy cuenta que nos sirve para darnos esperanza de prolongar un poco más ese futuro, por lo menos para mí. Pero, ¿por qué sentimos bueno el pasado? Porque nos hace idealizar lugares, personas y experiencias. Si un tramo de pasado lo integran recuerdos gratos, al revivirlos serán aún más. Y si son de malos momentos, de vivencias duras o difíciles, los suavizaremos, los haremos lo más agradables posibles. Así ya no pueden dañarnos. Gabo dejó este adagio: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda. En medio de una página al inicio de su libro Vivir para Contarla, como confirmando que supo torearla. Un ejemplo de que recordamos nuestra vida como nos agrada o nos gustaría que hubiera sido es esta pequeña historia. Una noche de este diciembre caminaba en el malecón de Veracruz, el puerto de milongas de mis cuentos, mientras pastoreaba mis recuerdos, cuando a orillas de muelle alguien, enfundado en un sombrero de paja de esos de cuatro pedradas, sentado esperaba capturar algún pez. Al quitárselo reconocí al borrego Pérez. Ese buen amigo se ganó el apodo como de boxeador por su pelo rizado, corto y apretado, allá en la escuela primaria donde estudiamos juntos en 1957... y nos hicimos amigos hasta 40 años después. Si hay alguien mal coordinado para los deportes, ese soy yo. Por ello nunca practiqué ninguno, o mejor dicho, nunca logré hacerlo bien. Ese año de gracia de 1957, ya en sexto año, no nos caíamos bien. Y para mi mala suerte me tocó formar parte de un equipo de básquet con él. Nos explica el maestro: deben hacer el pase antes de rebotar la bola tres veces. Comenzamos a practicar y nunca pude hacerlo, pero me pusieron a jugar. A medio juego se calienta el borrego y dice: salte, pinche yuca. No les cuento más. Sin guantes y a viva voz, ambos supimos, ya sucios y golpeados, que éramos buenos para el box y las mentadas. No nos volvimos a encontrar en el malecón hasta 1996, él ya jubilado de Telmex, igual pescando en el muelle de la T, y yo al salir de la torre de Pemex. Nos abrazamos, charlamos buen rato de los hijos, del trabajo, de la pesca y de muchas cosas, y como dos buenos amigos, como hasta hoy somos, nos fuimos a los portales a celebrar el encuentro. No recordamos que nos dimos de golpes, que nos expulsaron del equipo y que por las mentadas también tres días de la escuela. Ambos, como sentenció Gabo, recordábamos nuestra única vivencia juvenil y escolar conjunta, no como fue agria y broncuda, sino como nos agradó que hubiera sido: alegre, feliz, de buena vida. Hace poco recibí un WhatsApp con imágenes de juegos y vivencias diciéndome recordara cómo se divertían los de la generación de los lentos, entre comillas, las de antes del internet. Citaban a la de los 50, imagínense, yo soy de la del 40, y preguntaban: ¿qué hacías antes del internet? Volví entonces a cuando mis hermanos y primos nos acostábamos todos en el piso de la sala y las primas en las hamacas, a ver en la tele, blanco y negro, el teatro de Cachirulo, mientras pelábamos cacahuates y los echábamos en refrescos de doble cola, como el cóctel más rico. O cuando a media calle o en la banqueta dibujábamos con gis el avión de siete cuadros y brincando entre ellos recogías el tejo. y los mayores nos sentábamos unos en las banquetas de las esquinas a charlar y otros, los más riquillos, llegaban en su bicicleta mientras los parángganas aprendíamos montados de ladito en la bicla rodada 28 del barquillero, que la prestabas y por 20 centavos te dejaba girar una aguja que indicaba cuántas soletas te tocaban. O cuando el paletero jugaba rayuela, tenías que meterte casi de cabeza al carro de paletas por una. Ya un poco más grandes, en la esquina contábamos de lo que más podía impresionar a los cuates mientras nos pasábamos la bachicha del cigarro, hasta que repentino llegaba el grito de mi madre: Héctor, ¿dónde canijos andas? Métete a bañar y volea tus zapatos que no tienes ballet. Recordé cuando mi madre me metió a una academia a aprender mecanografía y taquigrafía por las tardes después de regresar de la secundaria. Dinero tirado, porque escribo máquina con dos dedos como las gallinas comen maíz. Y nunca me quedé a la clase de taquigrafía porque eran puras muchachas y la palomilla me maloreaba. Recordé cuando llegaban a la escuela los de salubridad. Sin previo aviso te ponían la vacuna de la viruela en el brazo a fortiori, por no decir a producto de gallina. Y el maestro revisaba días después si, entre comillas, prendía en la cicatriz tipo cráter lunar que te salía. O luego enfermeras de no sé dónde llegaban con una cápsula que sabía a rayos y te ponía directo por dos días, el de purga y el de tronapurga. Muchos se acordarán cuando llegaba uno muy contento y despreocupado al salón, el maestro sin agua va, cerraba la puerta, no valía nada, tengo que ir al baño, y caminando por el salón de clase con una regla en la mano decía: guarden todo y saquen una hoja. ¡A la madre! Esa semana en la boleta del viernes seguro escribía el maestro: pésimo, atravesado sobre los rubros de conducta, limpieza y aplicación. Tuve que aprender a duplicar la firma de mi padre, que trabajaba afuera, o decirle a mi madre cuando la veía con las manos llenas de salsa: mamita chula, ¿me firmas la boleta? Y tras una pausa, si quieres pongo tu nombre. Entonces puedo decir, fantástico que no hubiera internet ni celular con música inmediata. Tenías el pretexto de acompañar a la Guille a su casa a buscar el tocadisco portátil. Nadie podía mandar un WhatsApp a tu mamá con una foto donde estabas muy juntito de ella. Y si nos tardábamos en regresar, pues decíamos, vaya, estábamos escogiendo los discos. Y en la fiesta bailábamos muy juntitos y sabían que era tu chava porque acompañando triángulos de pan con jamón endiablado y una raja de chile jalapeño, tomabas de un solo refresco de cola con cacahuates adentro. ¿Por qué hice esto? ¿Que cómo se llama? La historia se llama Vivir para contarla, recuerdo de Gabo. Vivir para contarla como Gabo. ¿Por qué? ¿Qué nos iba a hacer falta el internet si teníamos un mundo? Bueno, porque no lo conocíamos. Ese pequeño universo para mí fue el mar y el cielo. Óyeme, la pasaba yo fantástico. Pero ahorita ya no sería suficiente, ¿no? Por eso. Porque la gente perdió el gusto por las cosas sencillas. Ajá. Me acuerdo que en mi casa el dinero no era problema si se acababa el gas. No, y jugábamos canicas. Sí. Vete por a buscar carbón. Y no había ningún problema. No ibas al cine. No necesitaba dinero para nada. Te metías. Yo llegaba al cine a las 3:30 con mi novia. A palcos, porque estaba muy cara la luneta, ¿no? Y no nos preocupaba. Ahora tienes que ir a sacar tu boleto antes. Y luego que yo me pierdo, donde empiezan a decirme, ¿qué pantalla? Oiga, ya vine a esta película y se acabó. Ahora también, las reuniones con familiares eran con tocadisco. Cuando había dinero y ponían marimba, bailabas de danzón con las chamaconas. O sea, la pasabas a gusto. Bueno, y en las ciudades cálidas como donde tú has vivido, pues la costumbre de salir a la banqueta con tu silla, platicar ahí ya cuando el sol ya se metió, y pláticas que se extienden hasta las 10 de la noche, ¿no? Si estaba mi padre, era cuento seguro. Y si no estaba mi padre, porque mi padre andaba todo el tiempo fuera, mi mamá sacaba los cartones de lotería de a 20 centavos y nos la pasábamos fantástico. A lo mejor en la tele nos empezamos ahí a desbalagar, ¿no? Sí. Porque ya la tele ya nos convocaba a toda la familia, pero pues estábamos pendientes tele. A lo mejor comentarios al margen, pero... Pero tú dijiste algo hace ratito, es que el duplo perfecto para mí fue el cine. Yo me iba a ver a Johnny Westmuller en Tarzán. Y era todavía en blanco y negro y estaba para mí, desarrollaba mi mente y estaba yo en África y todo. No, y además te pasaban tres películas por un peso. ¿Te acuerdas de eso? Y ahora, y si lees, Ya no nadie te marca tu creatividad. Tú puedes imaginarte las cosas. Por eso se debe leer e ir al cine. Porque por gusto. Ándale. Porque no, que te da placer. Sí, amigo. Es un gran placer. No es lo único. Pero la gente que no lo hace, pues se está perdiendo de algo. Si nomás ves pantalla, tienes que recibir lo que te pongan. En cambio, si tú te imaginas lo que alguien te narra o lo que lees, eso es fantástico. Sí, pues ahí... Bueno, a veces hay novelas, libros que o cuentos que son llevados a la pantalla. A veces te decepciona, a veces no, a veces enriquece porque tienes otra. Ese que dijiste del niño que se va a buscar en la India, ya la vista preciosa. ¿Verdad? Sí, bellísimo el cuento. Camino a casa se llama. La señora Enriqueta López pregunta si Héctor va a impartir taller de cómo escribir cuentos o si ya lo está impartiendo. No, sí se va a impartir, nada más estoy esperando que el municipio me diga cuándo y aparte. Ya les avisaremos. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a impartir. Héctor, muchas gracias. A ustedes. Que tengas una buena semana y ustedes también un buen fin de semana, mis queridos revisteros, ellas y ellos. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos que tengan muy buenos días. Que te ame, si tú no me quieres ya. El amor que ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo. El pasado no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Escucha todos los jueves Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Naturalmente Universitario. Sintonízalo todos los jueves a partir de las 9:30 por el 90.5 de FM y por www.uv.mx/radio/transmisión. Este es el lugar exacto. Este es el lugar exacto. El sonido de la radio. Masticando poesía, rock y psicodelia a través de la radio. El sonido de la radio. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Y cada domingo a la 1 de la mañana. El lugar exacto. El sonido de la radio. Si te sientes deprimido, con ansiedad o desesperado, no estás solo. En la Línea de la Vida podemos ayudarte. Llama al 800-911-2000. Te damos información y te escuchamos. También respondemos en redes sociales. Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo. No te pierdas. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Gobierno de México. La grandeza de Veracruz se distingue por sus colores, paisajes, sabores, tradiciones y la participación de su gente en las decisiones del ámbito público. En el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, somos garantes de la voluntad de todas las mujeres y hombres sin distinción alguna. Porque en la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia, importamos todas y todos. Ople Veracruz. Los martes a las 11 de la noche en Radio V es hora de hip hop. Radio V reconstruye la historia y evolución del último gran movimiento musical del siglo XX. De la